está bellísima. Y lo primero que nos dice, que la verdad contesta toda la invocación que le hacemos a Dios. Y que el perdón, el reflejo de la verdad, es el que nos enseña a cómo ofrecer milagros y así escapar de la prisión en la que creemos vivir. ¿Cuál es esa prisión? La prisión del miedo, la prisión de la ira, la prisión de la preocupación, del estrés, de la ansiedad, de la decepción en la que nosotros pensamos que estamos viviendo. Somos santos hijos de Dios. Y eso lo tenemos que recordar y podemos escuchar la voz que viene del Espíritu, de nuestro Espíritu, del Espíritu de Dios. Hoy vamos a escucharla, hoy vamos a perdonar, hoy vamos a ver los miles de milagros que están disponibles para cada uno de nosotros y hoy vamos a contemplar la impecabilidad de nuestros hermanos. Hoy contempla su impecabilidad y sé curado. Con esto finalizo el tema, nos vamos a una pausa y ya volvemos.